Continuamos en Kilómetro Cero. Le decimos buenos mediodías a Daniel Catalano, secretario general de AT Capital. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Daniel? Queríamos hablar con vos de varios temas, pero principalmente de este paro que están llevando adelante junto a otras organizaciones sindicales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en parte por la negativa del gobierno de la ciudad y el amparo judicial que se ha hecho para mantener la presencialidad de las clases. Mira, el paro es un paro fuerte que se lleva adelante hoy en las escuelas y en el área estratégica del Estado. Nosotros lo que estamos reclamando es que se haga lugar al decreto presidencial que cuida la salud de nuestro pueblo. Como contrapartida, lo que tenemos es una asistencia del gobierno de la ciudad a la justicia para sacar la personalidad gremial y descontar los días de paro. Lo cierto es que los trabajadores y las trabajadoras quedamos atrapados en dos resoluciones de la justicia, una que dice que tiene que haber presencialidad y la otra que dice que tiene que haber virtualidad. Y en el medio lo que tenemos es un sistema sanitario colapsado. Ya el sector privado no tiene más camas y en el sector público, en lo que es las plantas intensivas, ya están casi el 100%, por lo que tienen que empezar a cerrar otras áreas de atención para poder ir garantizando que la población no muera. Así que estamos en un momento trágico de mucha crisis sanitaria y el paro lo que hace es darle espaldas a nuestras compañeras y compañeros de trabajo para que puedan cuidarse del COVID-19. Claro. Y respecto, cuando salió aquel decreto de Alberto Fernández anunciando una serie de medidas para enfrentar esta segunda ola de pandemia, uno de los ítems, digamos, era el trabajo a distancia de los trabajadores estatales de los diferentes estamentos, quienes pudieran adherir. ¿Cómo fue en la Ciudad de Buenos Aires? Y la Ciudad de Buenos Aires tiene la particularidad de presionar a todos los laburantes, estén o no comprendidos por el decreto presidencial. Acá hay un desconocimiento profundo respecto de lo que Nación determina como cuidados a la comunidad. Entonces vos tenés a madres solteras que tienen que ir a laburar con sus niños menores de edad y los tienen que dejar al cuidado de un tercero. Y además con lo que implica, porque los salarios en la Ciudad de Buenos Aires son salarios de 35.000 pesos, no tributistas, en su gran mayoría. Pensamos una madre soltera que paga alquiler y que tiene que además presentarse a trabajar, dejar a su pibe al cuidado de algún familiar, exponerlos al contagio del COVID. Hay toda una situación de mucho maltrato, de mucho abandono y de mucha violencia institucional para con los trabajadores y trabajadoras. Entonces este paro no solamente tiene que ver con lo que los medios quieren instalar, que es presencialidad sí o presencialidad no, sino lo que nosotros estamos tratando de hacer es cuidar la salud de la comunidad y estamos de alguna manera tratando también de evitar el golpe institucional que está viviendo hoy Alberto Fernández, porque de lo que también hay que hablar es que la justicia nuevamente se pone al servicio de la derecha para desestabilizar un gobierno. No es posible que un decreto presidencial que establece derechos sea vulnerado por un gobierno provincial, en este caso una ciudad autónoma, que desconoce una resolución ejecutiva que cuida a la comunidad y la pone en tensión. Nosotros no podemos quedarnos estamos discutiendo si son 10 días presenciales o no son 10 días presenciales. Acá lo que se está haciendo es tratar de debilitar el rol del presidente de la Nación y ponerlo al jaque mate, como han hecho con tantos otros líderes de los medios de comunicación y de las derechas. Así que muy preocupados por todo lo que estamos viviendo. Y en ese sentido, ¿cómo ves el futuro próximo? ¿Vos crees que es algo electoral? Escuchábamos recién a el ministro Goyán hablando de Julio Garro, que decían que ellos tenían que hablarle a su electorado, por eso manifestarse en favor en este tema que es el de la opinión pública, de la presencialidad de clases, que ellos tenían que sí o sí manifestarse de esa manera también para mantener cierto sector de su electorado. ¿Es fundamentalmente una cuestión electoral? Desde tu punto de vista, la posición de Rodríguez Larreta, incluso de jueces y periodistas? Es electoral, pero también tiene que ver con una cuestión regional. La derecha ha abandonado a todas las comunidades en base al COVID-19. Han dejado que la teoría del rebaño se genere inmunidad, si tenemos miles y miles de muertos por todos lados. Entonces, a mí hay una cuestión que tiene que ver con la oportunidad electoral que existe y que la vemos, y por eso la voracidad de Patricia Bullrich, tratando de disputar un espacio en el escenario político, por el aparecer pronto de María Eugenia Vidal, que nadie sabía dónde andaba, después de haber fundido la provincia de Buenos Aires y editado abrir hospitales que ya estaban construidos por el gobierno anterior, con reducción de presupuesto en educación, y ahora parece como si fueran los salvadores de la nada, y todo esto en base a un cronograma electoral, pero para nosotros tiene que ver con una definición muy clara, en toda la región, de debilitar a los gobiernos populares. Entonces, la evidencia de un programa de intervención en toda la región que baja de Estados Unidos y trata de aplicarse en toda la región, no hacen a través de Cambiemos, no hacen a través de los funcionarios y los candidatos de Cambiemos para tratar de instalar ese escenario en la República Argentina. Por eso es importante que nosotros no abandonemos ese discurso, porque no tiene que ver con discurso, tiene que ver con un análisis político. Y la derecha siempre dice que nosotros tenemos un recurso sententista para hacer evaluaciones respecto de cuál es el marco donde se paran ellos en el ver el mundo. Bueno, ellos se paran de ese lugar. Y se paran del lugar de poder meterte preso por pensar distinto, se meten con tu lugar de trabajo, se meten con tu familia, te escuchan, te persiguen. En otro momento te desaparecían, se robaban a tus pibes, te violaban, te asesinaban. Y ahora lo que hacen es utilizar el poder judicial para garantizar la victoria sobre los gobiernos populares. Por eso no hay que dormirse, hay que ser muy claro, hay que ser muy muy duros en los planteos, y no hay que descartar ganar la calle. Eso es parte también de lo que hay que empezar a discutir. Claro. Con todos los cuidados, con todas las cosas que tenemos que tener para no detonar el sistema sanitario, quizás en algún momento haya que ganar la calle. Un predecesor tuyo, de secretario general de Capital, Germán Abdala, hablaba mucho sobre el rol del trabajador estatal, como prácticamente un militante del Estado argentino, o el Estado que esté cumpliendo, pero para que desempeñe de la mejor manera su rol como trabajador y en función de un proyecto de país. Hoy se ve muy claro eso en ATE. Las dos facciones de ATE que están por ahí en disputa del sindicato en los últimos años están apoyando al Frente de Todos, y supongo que tomar postura un sindicato de trabajadores estatales es por lo menos difícil, ¿no? ¿De qué manera se lleva eso adelante? ¿Cómo lo estás evaluando vos? Es una crisis enorme, porque además parte de lo que no sucede es que ellos puedan tener la frontalidad que nosotros tenemos. La guita no alcanza, las paritarias no llegan, nuestros compañeros no llegan a fin de mes, y tenemos una militancia que no es pejuna y que sale todos los días a ponerle el pecho al COVID y hacer lo que tiene que hacer. Para nosotros, el pensar el país hoy dentro de un frente político no nos acerca a la otra parte de ATE. Si es la parte que votó la 125, que estuvo del lado del campo, esa es la parte que fue cómplice de voltear la ley de medios, o sea. Yo entiendo que el Frente de Todos, el rol político, tiene que ser un marco muy abierto y meter a todos adentro. Ahora, yo no voy a jugar esa rama. Aquellos que estuvieron militando en contra de nuestro pueblo, que fueron cómplices de la derecha y que ayudaron a Morales a meter a Minero Sala, no tienen nada que ver con nosotros. Así que nos encontraremos en el mismo espacio político, pero con raíces totalmente distintas. O sea, yo no puedo pensar un cachorro Badú y el Colonel Isetti como un compañero. Lo veo como un adversario que ha sido funcionario a la derecha durante los 4 años anteriores. Y por suerte ahora se despertaron y se dieron cuenta que la derecha era mucho peor de lo que ellos estaban pensando que estaban acompañando. Y esperemos que puedan seguir así, que no se encuentren en el aire como una media, como hicieron vuelta con Víctor de Genaro cuando salió en la etapa de Clarín con Lula y con Néstor, y después terminaron trabajando en tanto de un proyecto político. Ojalá se puedan sostener en esta posición, ojalá puedan ser compañeros reales y reales a un proyecto de país. Necesitamos que nadie se baje del barco, la derecha es muy brutal y muy mala, así que ojalá podamos ir para adelante con todo esto. Tano, esto es, según lo que estás comentando, una especie de síntoma de lo que decías antes, ¿no? De esta arremetida de los intereses de Estados Unidos, no como un imperialismo de la misma manera que en los años 70, como mencionabas, pero sí buscando reinfluir o influir nuevamente sobre nuestros distintos territorios en América Latina. Es importante, como vos decías, sostener estas alianzas de gobierno no sin marcar las diferencias, por supuesto, pero cómo está, como para englobar un poquito, de vos lo ves como un síntoma también este acercamiento de ciertos sectores que antes eran opositores al peronismo, al kirchnerismo, y que hoy están conformando el Frente de Todos? Sí, yo creo que es lo que garantiza Alberto, ese equilibrio lo garantiza solamente él. Creo que en otro terreno hubiera sido inviable, en particular con el Frente Renovador, o poder pensarse en un espacio político. Pero bueno, por eso los que lo tienen que garantizar son los que conducen los destinos del país. Si nosotros la baja, lo que no podemos hacer es, en todo caso, olvidarnos, ¿no? Si nosotros tenemos que saber que quien estuvo del otro lado puede volver a estar del otro lado, porque seamos claro, sin esto, pero muchos de los que están hoy en el gobierno, los 4 de julio iban a la embajada de Estados Unidos y recibieron. Nosotros estábamos en la plaza del Congreso esperando un caso de la policía. Claro. Bueno, yo soy parte de un frente político donde contienen también a esos compañeros y que se necesitan para poder atravesar esta etapa y son necesarios para garantizar la gobernabilidad de Alberto. Lo que no significa que yo duermo tranquila, lo que significa que yo duermo con un ojo abierto, tratando de que acá las cosas vayan mejor. ¿Y la medida de fuerza, en este caso, coyuntural, va a continuar? Sí, sin respuesta, nosotros continuamos con el paro, hasta tanto se encuentre un causal que pueda aliviar nuestro pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros, la verdad que nos estamos haciendo con mucha responsabilidad, se está muriendo la gente, y se está enfermando de a miles, así que hay que ser muy responsables con todo, y lo que vamos a garantizar justamente es esa responsabilidad sindical. Tano, muchísimas gracias por esta comunicación. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Te mandamos un abrazo.